¿verdad? Contar con Dios y saber y tener la certeza, la convicción, la seguridad de que Él está con nosotros. Eso es muy importante. Confiar en eso, saber eso. Y confiamos en eso y sabemos eso, porque eso es así. Dios está con nosotros y eso es una buena noticia. Dios es parte de nuestro equipo. Amén. Él nos respalda. Él nos ayuda diariamente. ¿Cuántos aquí pueden decir Dios me ha ayudado? Amén. ¿Cuántos los ayudó hoy Dios? Amén. Eso, amén. Contamos con Dios de nuestra parte. Lo más importante de contar con el respaldo de Dios es que recuerde que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cierto? Amén. Y encontramos en este pasaje, además de muchas cosas que podríamos encontrar, muchas enseñanzas, tres enseñanzas básicas sobre el respaldo de Dios en la vida de Jacob y cómo Dios respaldaba a Jacob en varias áreas de su vida, hermano. Que vamos a ver después leyendo el Nuevo Testamento y otros pasajes de la Biblia, cómo ese mismo respaldo que estaba sobre Jacob es el mismo respaldo que está hoy día sobre nosotros, que somos los hijos del Señor. En primer lugar, hallamos aquí un respaldo en su plan, un respaldo en el plan, ¿verdad? Si usted va un momento a Génesis 30, un detalle que no tocamos hace 8 días cuando hablamos sobre el trabajo de Jacob. Génesis capítulo 30, el verso 25 al 43, tiene ahí un detalle importante. Y es que Jacob hace un trato con Labán y le dice que le permite ir a sacar dentro de sus ovejas las ovejas que sean manchadas, pintadas, bueno, que tengan pequitas y todas esas cosas, y que todas las ovejas, cabras, eso de un solo color serán del rebaño de Labán, pero que todas las ovejas que tengan alguna mancha se las dé, ¿verdad? Y que Él permitirá que esas ovejas se reproduzcan, esas cabras se reproduzcan, y que eso será el pago por el trabajo que ha hecho y por las cosas que ha hecho por Labán. ¿Amén? Pero Labán, que es un tramposo, usted va a ver en toda esa historia que ese Labán es una porquería. Ese Labán es brujo, ese Labán es tramposo, ese Labán es engañador, ese Labán tiene ídolos en su casa, ese Labán es una porquería. Apenas Labán le da la mano a Jacob, le dice, trato hecho, todas las ovejas pintadas serán tuyas y lo que se reproduzca de ellas serán tuyas. Y apenas le da la espalda a Jacob, sale corriendo ese Labán y ordena que de su rebaño todas las ovejas que sean manchadas se las lleven a 3 días de camino. Porque ese Labán es una porquería, ¿oyó? Y se las llevó. Pero aún así, tal parece que Jacob alcanzó a rescatar algunas, quién sabe cómo fue. Y dice ahí, hermano, un detalle ahí y curioso, que Jacob tomó unas ramas de plátano y de otras plantas allí y las puso ahí donde las ovejas tomaban agua. Y que eso eran de colorcito así como manchadito, la corteza del plátano, bueno, no se tenía manchas y eso, y que cuando las ovejas, entonces veían eso y que ahí se apareaban y que entonces por eso las ovejas salían pintadas, manchadas y todo eso. Y uno se mata la cabeza diciendo, ¿y eso cómo es? ¿Verdad? Y diría, eso es pura genética. ¿Cierto? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba eso de la metafísica, eso era un, y no tal de algún predicador loco, esos que anda por ahí en salir con esas, que ahí encontramos en esa historia el poder de la visualización, que miráramos cómo las ovejas habían visualizado, ¿cierto? Las matas esas de colores y como entonces los hijos le habían salido de colores. Y que entonces uno tenía que visualizar y todo ese cuento. Pero esto tiene una explicación, ¿verdad? No podemos explicarlo todo, no podemos saber en realidad cómo fue esto. Pero sí tenemos una explicación. Tenemos un detrás de cámaras de esto. Tenemos una revelación sobre este suceso y la encontramos en el capítulo 31, ¿verdad? El capítulo 31, si cuando usted estaba, leyó con atención, se va a dar cuenta en los versos 10 al 12 de dónde surgió la idea, quién estaba detrás de ese plan. Verso 10 al 12 dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Jacob tuvo un sueño. Y dice: y aquí los machos cubrían a las hembras, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, y yo, Jacob, y yo dije: heme aquí. Y él dijo: álzalo tus ojos y verá que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea que antes de Jacob ir a hablar con Labán, él había tenido ese sueño. Y ese sueño le indicaba claramente que Dios lo iba a bendecir a través de esta situación de las ovejas pintadas, manchadas, abigarradas. Ahora, que cómo era eso, que las ovejas miraban eso y que por eso, según dice ahí, todos los cabritos y las ovejitas salían manchadas, eso no puedo explicárselo. Algunos dicen que es porque se creía que cuando las ovejas se estaban apareando, la primera impresión que tuvieran en el momento de aparearse, así le iban a salir los hijos. No es una creencia de la época, hermano. Pero lo que sí sabemos es que si él hizo ese trato con Labán, era porque él primero había tenido un ¿qué? Un sueño. O sea, que fue Dios el que se lo reveló. Fue Dios el que se lo dijo. La estrategia, el plan que él tenía era el plan de Dios. Y de alguna manera Dios usó el hecho de las cortezas de plátano y eso, para que las ovejas y las cabras salieran pintadas, abigarradas, listadas. Y de esa manera Jacob llegara a ser muy rico, a tener una gran cantidad de ganado, hermano. Amén. Y vemos entonces en primer lugar el respaldo en el plan. En el plan. Y así como Dios respaldó a Jacob en el plan, en sus planes, dándole aún estrategias, usted tiene que tener fe y debe estar cierto y creer que Dios también le respalda a usted en sus planes y en sus estrategias. Amén. ¿Oyó? Pero tenga en cuenta lo siguiente, vamos a hacer un estudio de esto en Proverbios. Así que no pierda Génesis 31. Pero vamos a Proverbios capítulo 16, que tiene mucho que decir sobre esto de los planes y de cómo es que Dios respalda nuestros planes, nuestras estrategias, nuestros proyectos. Proverbios 16:1. Dice ahí, en primer lugar, dice ahí: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Bueno, cuando uno lee eso, hay uno que en las mismas, ¿no? Dice, ¿eso qué es? Bueno, ¿ha oído usted un dicho que dice: el hombre propone, la mujer dispone, ¿cierto? ¿Sí lo ha oído? Bueno, ¿el hombre qué? Propone. ¿Y la mujer qué? Dispone. Bueno, eso es lo mismo que dice aquí. Sino que lo que dice ahí es que el hombre propone, pero Dios es el que ¿qué? Dispone. ¿Cierto? Usted puede tener planes, proyectos, hacerlos y todo eso, pero quien tiene la última palabra y quien dispone las cosas es Dios. Él es el que abre las puertas. Él es, que están cerradas. Él es el que nos da oportunidades. Él es. Nosotros disponemos, pero nosotros proponemos, perdón. Nos proponemos, pero en realidad el que hace la obra es ¿quién es? Dios, ¿cierto? Ahora, el capítulo 16, verso 3 dice: encomienda a Jehová tus obras. Encomiéndale a Jehová tus planes. Encomiéndale a Jehová tus proyectos. Obviamente los lícitos, ¿no? Usted se ha visto esas películas. Por ejemplo, La Virgen de los Sicarios. ¿Qué hacían los sicarios antes de ir a matar a la gente? ¿Usted vio esa película? ¿Sí? Iban a la iglesia y allá frente a Chucky rezaban las balas. ¿Y quién es Chucky, no? Divino Niño y esos bichos, sí. Ahí rezaban las balas. Y luego, antes de irse a matar a las balas, se echaban la bendición. ¿No? Puede ser uno más ignorante en la vida. pensar que Dios lo va a respaldar para esas cosas. Y entonces hacían una oración algo así, que como que la bala dé en el punto, que el finado no sufra, que así oraban, ¿sí? Me acuerdo yo, estoy impresionado de oír eso. Pero dice ahí, verso 3, encomiéndale a Jehová tus obras. Ora por tus obras, ora por tus planes, ora por tus proyectos, dice ahí, y la promesa es, y se realizarán tus proyectos. Ahí está una promesa tremenda, ¿verdad? La condición, encomiéndale a Jehová tus obras, tus planes, tus proyectos. Y la promesa es entonces, y estos tendrán éxito, se van a realizar. Ahora, esto no es la píldora del éxito, ¿no? No crea que, entonces aquí ya está obligado el Señor a bendecirme en todo lo que yo haga. No, no, por eso ahí dice primero, encomienda a Jehová tu camino, ¿cierto? Ora usted por sus proyectos, ora usted por sus planes, ora usted por sus metas. Aquí tenemos la sana costumbre, hermano, que a comienzo de año siempre hacemos alguna campaña de oración para ponerle a Dios nuestros planes y nuestros proyectos en sus manos. Lástima que muchas personas no ponen interés. Pero esto es algo que hay que hacer. ¿Tiene usted un plan? ¿Tiene usted un proyecto? Debe orar. Encomendárselo al Señor. Y seguramente el Señor, hermano, le va a bendecir. Amén. Esa es mi experiencia. Y hay pocas cosas en la vida que yo no he emprendido en las cuales Dios no me ha bendecido. Pocas cosas. Que yo diga, fracasé aquí rotundamente. ¿Sí? Yo casi que no me puedo acordar de ninguna. En que yo haya dicho, lo voy a hacer y no lo pude hacer. Todo lo he podido. Obviamente con el respaldo de Dios, ¿verdad? Pero yo tengo esa costumbre. Voy a hacer algo encomendado al Señor. Voy a hacer algo, hago mis oraciones, hago mis ayunos. Estoy poniendo en presencia de Dios las cosas. Es la promesa del verso 3. Ahora el 9 dice, el corazón del hombre planea su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Eso es lo que pasa cuando usted encomienda su camino al Señor. Que usted planea, pero puede que en medio de sus planes usted empiece a torcerse. Pero cuando usted le ha encomendado su camino al Señor, sus obras al Señor, el que hace el qué, endereza el camino. Dice, no es por acá, y lo coge uno, no es por acá, es por aquí. Por aquí. ¿Cierto que sí? Pero digamos algo más de encomendarle nuestros planes a Dios. Mire Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Qué palabra más hermosa es esa? Con todo tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y lo dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu sabiduría. No te apoyes en tus criterios. Confía en Dios, no en ti. Confía en Dios, no en los hombres. Confía en Dios, no en tus planes. Confía en Dios. Y luego el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Él te respaldará, es lo que dice Él. Y Él te apoyará y Él te bendecirá. Y Él estará en lo que hagas. Pero la condición de todo esto es, ora, busca a Dios. Está en presencia del Señor. Pon tus planes en sus manos. Y tendremos el respaldo de Dios en nuestros planes. Amén. Volvamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 31. Entonces, tenemos ahí que Jacob se empezó a dar cuenta que lo miraban mal, que lo miraban feo, que los hermanos de Lea y Raquel, los parientes, ya no lo miraban igual, porque lo estaban acusando de haberse quedado con toda la riqueza de Labán. Que el mismo Labán lo miraba raro, lo miraba rayado. Lo llevo aquí. Y él se olió que la cosa se iba a poner difícil. Entonces llamó a Raquel y a Lea a pedirles consejo. Y les dice, no tenía este problema, su papá y todos sus parientes se están mirando el mal. Y aquí algo raro va a pasar. Entonces vamos a pisar de aquí. ¿Sí? ¿Sí le dijo o no le dijo? Nos vamos a ir. ¿Y Raquel? ¿No se oye? Ah, está sordo. Y Raquel y Lea le dicen, está bien, vámonos de aquí. Porque incluso nuestro papá se comió nuestra dote. Que usted sabe lo que es la dote, ¿cierto? La dote es lo que tenía que pagar la familia del novio a la familia de la novia por ella, ¿cierto? Y la costumbre era que el papá tenía que darle parte de esa dote a las hijas. Y ese Labán, que era una porcaría, se le comió la dote a las hijas, no les dio nada. Y por eso es lo que dice ahí el versículo 15, no nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Se comió la dote, señor, hijo del diablo. Entonces, dijo Jacob, bien, entonces nos vamos. Y montó todo en los camellos, hermano, y arrancó. Pero Labán estaba lejos por ahí esquilando ovejas y no lo supo. Y cuando llegó, no falta el rin-rin. ¡Que Jacob se voló! Y el problema era que Raquel se había robado los ídolos. Porque hasta idólatra era ese Labán, hermano. Esos eran conocidos como los terafines. Ahora, ¿cuál es el punto? Él no solo está enojado porque Jacob se fue así sin decirle nada. Él sobre todo, creo yo, está enojado por esos ídolos. Porque la costumbre era que quien tuviera los ídolos tenía el título de propiedad de la tierra. Cada ídolo era, representaba una parte de ovejas o de tierra, de posesiones, y quien los tuviera iba a ser considerado el dueño. O sea que esa Raquel era una abeja, hermano. Se le robó todo, hermano, al papá antes de salir. Se lo escondió. Sí, ella se la cobró por la derecha. Dijo, este viejo tacaño va a ver, ¿oyó? Y se cobró la dote de la muchacha. Y dice que arrancó ese hombre. Y claro, como los otros llevaban ovejas, camellos, peladitos y de todo, pues los alcanzaron a los 7 días. Porque unos iban así, los otros iban solo en camello, ahí rápido detrás de ellos. Los alcanzaron al 7º día. Pero algo sucedió la noche antes de que Labán alcanzara a Jacob. Y tenemos aquí otro sueño. El primer sueño, ¿recuerda? ¿Lo tuvo quién? Jacob. Pero ahora este sueño lo tiene Labán, el arameo. Y en ese sueño Dios le decía, cuidadito como le hablas a Jacob. Cuidadito lo que... cuidadito con amén. Cuidado lo que le dices. El otro día se levantó Labán y lo alcanzó. Lo alcanzó. Dice, ah, ¿usted por qué se voló? Y, no, así no le pude haber dicho, ¿cierto? Ya tenía la advertencia al Señor. Bueno, usted se fue y yo quería despedirlo con tamboril y con arpa, y yo quería hacer una rumba, una fiesta para despedirlo y darle beso a mis hijas y a mis hijos, y usted se voló así. Y además se robó mis ídolos. Y claro, el pobre Jacob no sabía. No sabía de los tales ídolos. Quiero que lea conmigo verso 20 y 21, dice, verso 31, que dice, respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijos, a tus hijas, por eso se fue a hurtadillas. Amén, hermano. Y luego, verso 24, es donde Dios le habla a Labán, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y luego el 29 dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Amén. Guárdate que no hables a Jacob, ¿qué? Descomedidamente. Entonces yo quería, y además se robó. Entonces Jacob se enoja y le dice, no, ¿sabes qué? Revise todo lo que quiera y si alguien se robó algo, que se muera. Y no sabía lo que acaba de decir. ¡Que se muera el que se robó algo suyo! Yo. Y claro, ese Labán, hermano, fue a la pieza... a la tienda de Jacob, se metió a la tienda de Bilpa, de Silpa, se metió a la tienda de Lea y luego se metió a la tienda de Raquel. Y esa Raquel era una abeja, hermano. Salió al esposo y al papá, sí. No, con ese ejemplo, sí o no, claro. Y hermano, y entonces cogió una montura de camello, la puso ahí, debajo los terafines, los ídolos, todos esos, sí. Y ella se sentó así, ahí. Se sentó ahí en la... Y claro, entró ese Labán buscando todo eso, levantó esa tienda. Y él dice, ay, perdón, papi, que no me levante. Pero es que tengo la costumbre, las mujeres. O sea, tenía el periodo. Tenía el periodo, esa muchacha. Pero era mentira, no tenía nada. Era que abajo tenía los ídolos, hermano. ¿Qué tal eso, ah? Y el pobre Labán salió de esa carpa sano, sano, sano. Lo dejó sano, ahí sí, como dicen los muchachos. Lo dejó sano. Salió. Pero ahí tenemos el otro respaldo que encontramos en ese texto. Y es el respaldo de su protección, ¿verdad? Imagínense que hubiera pasado donde Dios no le hable a Labán esa noche antes. Hermano, llega ese Labán, acaba con Raquel, con Lea, con Jacob, con Rubén, con Simeón, con todo el mundo acaba. Pero Jacob contaba con la protección del Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Y nosotros también, hermano. Tenemos promesas hermosísimas en la Escritura que nos habla de su protección, lo cual no quiere decir que nunca nos vaya a pasar nada, porque de pronto a veces puede pasar un camión por ahí o algo, sí. Pero eso puede pasar a veces. Pase un camión o algo, sí. Pero que por lo general contamos con su protección, con su cuidado. ¿Cierto que sí, hermano? Ahora, eso tampoco quiere decir que usted va a ir a andar por el potrero a las 12 de la noche, porque Dios me protege. Porque en esos son los casos donde se duermen los ángeles. ¿Ya ha visto la propaganda? Los ángeles solo andan a 80 kilómetros por hora en carretera. Y en la ciudad andan a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Los potreros se quedan a donde termina la luz. Ahí se quedan. Porque eso es ser un imprudente, ¿verdad? Que Dios me protege, entonces yo ando a toda en la moto. Que Dios me protege, entonces yo me meto a los potreros a las 12 de la noche porque Jehová está conmigo. No, eso es imprudencia. Eso quiere decir es que cuando sea necesaria la protección de Dios, por lo general, estará sobre nuestras vidas. Estará sobre nosotros. Y usted puede vivir confiado en eso. Y puede vivir tranquilo en eso. Varios salmos. Para que se llene de fe esta noche. Salmo 27. Salmo 27.1. Eso hay hasta una canción. Salmo 27.1. ¿Qué dice Salmo 27.1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Quién puede hablar así? Una persona que sabe que la protección de Dios, el respaldo de Dios y la ayuda de Dios está con él. Esa es la persona que puede hablar así. Así que usted puede decir confiado, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ahora lea el Salmo 34:7. Porque ahí dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Oiga, una vez una hermana confiable me contó una historia. Ella venía aquí, que ella iba por un potrero, pero porque le tocó pasar por el potrero. Y que cuando así se le acercó un muchacho esos de la calle, sí, así con cara así de muchacho de la calle, así todo bravo, dijo: "Uy, parce, bájese lo que tenga". Y claro, la hermana se le enfrentó. Uy, hubiera sido yo, le entregó todo de una. Me dijo: "No, no tengo nada", le dijo la hermana. "Es que así que tiene que darme el celular", que le dijo, "que no tengo nada, no tengo nada". Y entonces el ladrón la cogió y ¡pin!, la encuelló de aquí, hermano. No, yo ahí me quito todo y la entrego, hermano. Y que cuando me contó ella esto, yo le creo, sí. Y que un momento otro la soltó. Y empezó a decirle: "Dígale que yo no le quería hacer nada. Dígale que yo no le quería hacer nada. Dígale que no". Y salió a correr. Y pues la hermana que vaya. Era, claro, porque ¿a quién? No le digo. ¿Y a quién? No le digo. Y se acordó que ella era cristiana. Como me pasa a mí a veces, ¿verdad? Se acordó que era cristiana. Y ay, Dios envió su ángel, Dios me protegió, Dios me cuidó en esta ocasión, ¿verdad? Que sí, amén. Qué cosa hermosa, ¿cierto? Dígale que yo no le quería hacer nada, dígale. El pobre. Sale como Pepa de Guama. Porque ahí dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que, ¿qué? Le temen. Amén. Ahora, por último, lea el Salmo 91:11, que dice: "Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra". Ahí está. Dios le protege, Dios le guarda, Dios le cuida. Por lo general, ¿sí? Porque a veces Dios permite cosas, que ocurran cosas, para darnos una lección, para darnos una reprimenda, para enseñarnos algo. Pero por lo general, uno en su vida puede contar con el respaldo y la ayuda de Dios. Le gusta que Dios respalde sus planes, las estrategias, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, le gusta que Dios respalde con su protección, su cuidado sobre usted. ¿Aquí alguno Dios lo ha cuidado alguna vez, lo ha protegido de algo? Sí, amén. A mí, antes de que me pasara lo del camión, él me protegió muchas veces en esa moto. Porque en Bogotá, manejando uno sí que necesita protección de Dios, ¿oyó? Para que esos buseteros, hermano, aquí no hay ningún busetero, hermano. Sí. Dani, pero no vino hoy, bueno, hablemos. Pero... eso, se cruzan así, le sacan a uno. El otro día iba en el carro y un muchacho iba en una moto y ni siquiera él se dio cuenta, un camión casi le hace lo mismo que a mí. Él no se dio cuenta. ¡Ay! Me dolió. Yo hice ¡ay, ay! Dije así, me acordé, yo quedé traumatizado. Yo grité ¡ay! ¿Qué me iba a oír? Sí. Pero él levantó el pie, apenas levantó, ¡pim! Pasó el camión ahí por donde él tenía el pie. No sabe la que se salvó de pobre. Entonces, y ahora el tercer respaldo que vemos aquí es el respaldo en su prosperidad. Vuelva a Génesis, capítulo 30. El verso 36 hasta el 42. El 31, estamos en el 31, ¿no? Él le dice, qué bueno, cómo me gusta a mí oír hablar así a Jacob, porque ya se nota el trato de Dios en su vida. Ya él, aunque engañó a Labán para salir, para irse, ya él no era ese mismo del que leímos capítulos antes. Yo hablaba con alguien hace poco y le estaba hablando de eso, de que los tratos del Señor son de años. La formación del Señor con nosotros es una cuestión de años y años. Eso no es cuestión de afán ni de nada de esas cosas. Eso es cuestión de estar ahí esperando. ¿Cuánto fue el trato de Jacob? 20 años. Y mire cómo habla de bonito 20 años después. Dice él, ¿qué transgresión es la mía? Labán no podía acusarlo de nada. ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Y Labán no pudo decirle tu pecado. No había nada que reprocharle a Jacob. Luego dice, pues has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado en los enteres de tu casa? Yo no te he robado nada. Y si te robé algo, ponlo aquí adelante. Qué bueno oír a un otrora ladrón hablando ahora así. Porque ese era una rata a dos patas. Ese Jacob. Pero 20 años después, ahora dice, ¿qué me robé? Pon ahí si algo me robé. 20 años de trato, imagínense, en lo que lo han convertido ahora. Y luego dice, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Yo trabajé bien, yo cuidé bien tu ganado. Ni siquiera fui capaz de comerme a escondidas uno de tus animales esos. Y lo dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de noche como de día. A mí me lo cobrabas. O sea que en aquel entonces le cobraban al pastor los siniestros. Pero si el pastor llevaba la prueba, estaba obligado el patrón a no cobrarle nada. Pero aquí él dice, igual aunque eso era así, yo pagué los daños siempre. Qué rectitud, oye, qué honestidad. Luego dice ahí, y de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. O sea, trabajé, fui un buen trabajador, fui esforzado contigo. Y luego dice, y así he estado 20 años, 14 años te serví por tus hijas, 6 por tu ganado, y tú me cambiaste el salario 10 veces. Recuerda que hace 8 días dije que eso de 10 veces quiere decir muchas veces me cambiaste el salario. Si tú decías que mi paga iban a ser los pintados, entonces todas las ovejas salían pintadas. Y cuando te dabas cuenta que todas las ovejas estaban saliendo pintadas, entonces me cambiabas la cuestión y decías que mejor las manchadas. Y manchadas empezaban a seguir. Y así me cambiaste el sueldo. Y mire lo que dice en el verso 42. Si el Dios de mi padre, de Abraham y temor de Isaac, subrayes el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Si hoy soy rico, no es porque me robé nada de ti. Si hoy soy rico, no es porque fui deshonesto. Si hoy fui rico, no fue porque yo fui un perezoso. Si hoy soy rico, es porque Dios ha estado conmigo y me ha dado riquezas. Qué bonito poder hablar así, ¿verdad? Amén. Un día. Ok. Por ahí dicen, hermano, que para llegar a tener plata es inevitable hacer trampa. Trueque, engaño de alguna manera. Dice que la mayoría, dicen que la mayoría de gente que tiene plata es porque algo raro hizo. Algún torcido. No pagó impuestos, ¿verdad? No pagó malos sueldos. Hizo triquiñuelas, robó, quién sabe qué. Pero la prosperidad, la manera de Dios, es que aunque yo no miento, no robo, soy honesto en mi trabajo, aun cuando tenga todo contra mí para no prosperar, si Dios está conmigo, igual voy a prosperar y voy a ser bendecido. ¡Amén! Claro, si Dios no hubiera estado conmigo, hoy me enviarías con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Que la intención de Labán era quitarle todo, pero ahí estaba el respaldo de Dios sobre Jacob. Y le quiero decir lo mismo que le dije hace 8 días y que usted lo tenga ahí claro en su corazón. Va a ¿Pastor, usted cree que Dios nos quiere a todos miserables, pues ahí pobres, ahí como la vaca mirando todas así, para el piso a toda hora? No, yo no creo eso, hermano. Yo no creo eso. Yo creo que Dios quiere prosperarlo. Y más hoy día, hermano, usted se da cuenta que hoy hay trabajo, hoy hay oportunidades, a la gente le va bien. ¿Usted se acuerda de la época de Pastrana? Los que tienen edad para acordarse de eso, ¿no? Porque, uy, esa plaga, yo me acuerdo que la inflación llegó al 18%, imagínense. El desempleo iba por el 20% en la época de ese Patraña. A la gente le quitaban las casas por montones, casa para... Eso de Lupac, ¿se acuerda de Lupac? Eso era un demonio, hermano. Pero las cosas han cambiado demasiado. Pregúntese uno en iglesia cuántas personas no tienen trabajo o algún modo de sobrevivir, de un negocio, alguna cosa. La mayoría de personas en una iglesia tiene. Yo creo que Dios quiere prosperar. A veces creo que el que no es prosperado es por pereza, por negligente, por miedoso. Pero yo creo que Dios quiere prosperarnos. Note ahí que Jacob fue prosperado porque tuvo el respaldo de Dios. Pero note lo que él dice. Dice, Dios vio mi trabajo. ¿Y qué Dios vio en el trabajo? ¿Qué vio Dios, perdón, en el trabajo de Jacob? Honestidad, esfuerzo, dice, de día y de noche. Ni dormía trabajando. Un varón esforzado ahí, luchando por salir adelante, por tener algo para él. Y por eso prosperó. Yo creo que Dios quiere prosperar. Ahora, no me confunda, ya usted sabe que no soy de esos de la prosperidad ni nada de esas cosas. Pero yo creo que Dios quiere hacerlo. Pero ahora, no creo que Dios quiera hacerlo para satisfacer su orgullo, su ego y sus envidias. Porque créame que si hay eso en su corazón, Dios, que conoce el corazón, no le va a prosperar. Porque si su motivo es que otro tiene y usted no, si su motivo es tener para ahora y luego sacar pecho y ya. Yo me gané todo esto con el trabajo de mi hermana. Para la tacañería, Dios no lo prospera. Pero usted tiene motivos nobles, buenos motivos. Seguramente Dios hará algo, ¿verdad? Siempre recuerde, cuando tenga, porque yo sé que usted algún día va a tener mucho. Amén. Usted algún día va a tener mucho. Amén. Margarita va a tener una cadena de postres, así, por toda Colombia. Diga, amén. Amén. Y el hermano aquí va a tener una empresa de publicidad, amén. Amén. Se ríe como Sara, véalo. Como se rió Sara cuando Dios le dijo que iba a tener hijos, ¿se acuerda? Y usted va a construir jaulas para zoológico, hermano. No para pájaros, hermano, para zoológico. ¡Aleluya! ¡Digan amén! ¿Y qué me dice Carlos? Eso. Ah, no, y Odilia va a tener un saero de carne violento. Es que oíle a carne de res. Y así todos los hermanos aquí que trabajan, yo creo. Pero cuando esté allá, recuerde que si Dios le da, es para que usted dé, para que sea generoso, para que no guarde, sino que haga tesoros en el cielo, donde nadie puede robarlos y donde no pueden dañarse ni corromperse nunca. Bendito sea su nombre para siempre. Pero salga aquí con eso. Dios quiere prosperarlo. Y si usted es trabajador y esforzado, seguramente Dios verá eso y le va a bendecir, hermano. Eso es. A veces la gente cree que va a montar un negocio y de la noche a la mañana y van a ganar 10 millones de pesos y van a andar en carro y van a andar una cosa en la otra. Nada, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Hay que aguantar, hay que trabajar, hay que ser esforzado. Que con los años usted recogerá lo que sembró. Bendito sea su nombre para siempre, pero usted lo va a recoger. Gracias, Padre. Te bendigo esta noche, Señor, a ti. Estamos seguros que tú quieres darnos de tu prosperidad, Padre.